Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Les habla Rebeca de los Ríos. Y en este día quiero tratar sobre unos datos que encontré citados en The Fresno Bee en agosto del año 2004. Y ellos titulan de esta manera este artículo: Dime con quién andas y te diré quién eres. La ciencia comprueba que el viejo refrán era cierto. Este conocido refrán, usado con frecuencia por nuestros padres y abuelos, ha sido confirmado recientemente por unos estudios científicos realizados en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, que sin lugar a dudas muestran que los jóvenes que tienen amigos activos sexualmente tienen muchas más posibilidades de usar alcohol, drogas e involucrarse en comportamientos negativos. El estudio demuestra que los jóvenes que tenían más de la mitad de sus amigos involucrados habitualmente en el sexo tenían 30 veces más riesgo de usar alcohol, 22 veces más riesgo de usar marihuana y otras drogas, y también 5 veces más riesgo de usar el tabaco. El estudio también abarca otros aspectos importantes en la vida juvenil, como lo es la influencia que ejercen las amistades sobre los jóvenes en relación con el tiempo que pasan juntos. Por ejemplo, los jovencitos de 12 a 17 años que pasan más de 25 horas a la semana con sus amigos, incluyendo novias o novios, tienen 5 veces más de posibilidades de consumir alcohol, drogas y otro tipo de sustancias prohibidas que los que pasan 10 horas o menos a la semana con sus amigos. Las muchachas cuyos amigos o novios les llevan 2 o más años de edad tienen 6 veces más riesgo de usar drogas y de involucrarse en conductas no aprobadas por sus padres que las que tienen amigos de su misma edad. Fueron entrevistados 88 padres, y lo más sorprendente sobre este estudio es que los padres de los jóvenes entrevistados ignoraban por completo las costumbres de sus hijos y el riesgo por el cual estaban atravesando. Para la mayoría de los padres, el riesgo de consumo de drogas por parte de sus hijos no era considerado como la mínima posibilidad preocupante. Además de confirmar la veracidad de los antiguos refranes, este estudio nos muestra a todos los padres la gran responsabilidad que tenemos de saber lo que hacen nuestros hijos en su tiempo libre, saber cuánto tiempo pasan con sus amigos y, sobre todo, qué tipo de amigos tienen. Las costumbres de los amigos de nuestros hijos, los valores éticos y morales que tienen y las actividades en las que pasan su tiempo, incluidos los vicios y el consumo de sustancias prohibidas, tarde o temprano serán imitadas. Como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Por lo tanto, observemos cuidadosamente con quién andan nuestros hijos antes que sea demasiado tarde. En el mundo, todo el mundo es diferente y sin saber, toda la gente le rehúye a la amistad. El dolor, la soledad, el desconsuelo les conduce a un gran desvelo que es fatal calamidad. La confianza se ha perdido entre los hombres, ya sean ricos o sean pobres, solo luchan por ganar.